Buenas noches. Buenas noches, profe. Hoy un triunfo que viste, ¿no? Si bien Correcaminos no anda en buen momento en el torneo, siempre viste ganar en este estado. Sí, sabemos siempre, a pesar de que Correcaminos hoy no, como dicen, no atraviesa un buen momento, pero siempre son dos equipos que son, desde que arranca, candidatos al título, como Necaxa, como Lobos. O sea, son equipos que siempre están bien armados. De repente hoy la circunstancia de ellos no les favorece, pero buen equipo, nos presionaron bien y creo que fue un partido muy parejo. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Se le da lo visitante al equipo de Necaxa en este torneo, sobre todo por los resultados positivos que ha tenido, ¿no? Sí. Se han dado así los resultados. En casa se nos ha complicado un poco más. Hemos tenido una derrota, un empate y una victoria. Y creo que mucho es que de repente se nos encierran mucho los equipos. Es normal. Y no sé, el exceso de confianza nos ha llevado a cometer errores graves. Y bueno, estamos aprovechando la circunstancia de como local, queda como visitante, y bueno, este lo está haciendo un equipo que estamos ahí sumando de tres de visitante y nos ha llevado ahorita a la posición donde estamos, pero sí se nos facilita un poco más de visitante. Profe, pareciera que le tienen tomada medidas, ¿no? Correctamente. Las circunstancias, y gracias a Dios, siempre cuando vengo a este estadio me ha ido bastante bien, y bueno, de repente así se van planteando en algunos lugares. También al revés, hay algunos estadios que se me ha complicado por diferentes razones, pero aquí siempre se me da y me da mucho gusto venir para acá, siempre. ¿Esperabas ir a Correcaminos? Bueno, tuvo pocas oportunidades, pero Necaxa también, quizás pocas, pero aprovechó el momento, ¿no? Sí, nosotros, la verdad que era un partido muy parejo, la verdad no pensé que nos fueran a apretar desde el arranque. Sabíamos que Correcaminos, en lo que ha mejorado con el señor Treviño, ha sido en un orden defensivo. Creo que nos sorprendió el parado de ellos en cuestión de la intensidad de irnos a apretar en todo momento. Y nosotros sacamos ventaja de las circunstancias del campo. Creo que nos adaptamos más rápido a la circunstancia de un balón muy, muy, muy vivo, muy rápido. Y después, bueno, con el gol nos armamos bastante bien e intentamos contragolpearlos. Pero creo que el primer tiempo fue demasiado parejo y el segundo, nosotros metimos un poco más atrás y en los contragolpes pudimos hacer más daño. Y bueno, creo que también le quitamos espacio. Lo más peligroso fue la entrada de Guajardo, que desequilibró. Pero cuando modificamos, también lo frenamos. ¿Tiene otra pregunta? Gracias. Muchas gracias.